sigas amando, tampoco he de implorarte amor por compasión. Fingiste que me amabas y yo tan insensata creí en tus juramentos como se cree en Dios. Me enseñaste a querer para martirizarme, partiste en mil pedazos mi amante corazón.